Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 293 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 10 de julio de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Metrodanza presentó gala de clausura de sus talleres en el Teatro Nacional. La alternativa para la lectura en las tiendas de segunda mano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana incorporó a nuevos miembros de las secciones académicas. Stuart Fontaine dictará curso de metodología de danza clásica en Metrodanza. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. San Salvador. La séptima edición de la Cátedra Simón Bolívar de El Salvador se inauguró este miércoles en San Salvador. El historiador intelectual y escritor venezolano Alexander Torres Iriarte disertó sobre el tema Historia de la Injerencia Imperial en Nuestra América, en conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Las sesiones ordinarias del evento se realizarán todos los lunes desde julio hasta octubre próximo, con la participación de prestigiosos académicos y personalidades de Venezuela, El Salvador, Cuba, Nicaragua, entre otros. México. La Compañía Nacional de Danza Folclórica de México se presentará el próximo 14 de julio en Ciudad de México para festejar sus 40 años de creación. El programa que la compañía ofrecerá está compuesto por danzas aztecas, de Chiapas, de la Huasteca y de Nayarit. También se podrá disfrutar de bailes típicos de Oaxaca, que es una de las regiones más ricas de todo el país por su diversidad. La directora y fundadora de la compañía, Nieves Paniagua, señaló que México ha sido un gran motor en el desarrollo de este sueño que tuvo hace 40 años y que está con muchas ilusiones y con el deseo de seguir formando gente que después muestre y enseñe las culturas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana incorporó a 100 nuevos miembros a sus secciones académicas en un acto celebrado en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la institución. La incorporación forma parte de una política de democratizar a la Casa de la Cultura y que además busque refrescarla con la integración de miembros jóvenes. Gabriel Cisneros, al tomar la palabra, felicitó a todos quienes se suman al trabajo en beneficio de la cultura. Escuchemos parte de su intervención. Estábamos buscando con Raúl una forma de hacer ello. A ratos como que las secciones se habían quedado en otros tiempos y tal vez nos toque reinventar otros tiempos para las secciones. Ponerlas a tono con lo que está viviendo el país, con esa palabra de respeto a los derechos de la vida, de respeto a los derechos culturales que consagra nuestra Constitución y de la cual el país en la Declaración de México de la UNESCO de 1984 somos suscriptores. Y hemos querido con nuestro presidente invitar en una primera etapa, no será la última, a los hombres y mujeres que están haciendo cultura a integrarse a la casa. Pero no invitarles como un membrete decorativo para que digan somos parte de una casa como una distinción, no. Queremos invitarles militantemente a construir la nueva casa que nos hemos propuesto en esta administración, a construir esa casa donde sea posible soñar otro futuro para este país. Por su parte, el titular de la institución, Raúl Pérez Torres, afirmó que con este evento de incorporación de intelectuales, artistas y gestores culturales, la casa se siente fortalecida. Recibirles con la música que hemos escuchado, esa música denota nuestro cariño, nuestra fraternidad, nuestra honestidad para verles. Acabo de mirar distintos rostros de una amistad de toda la vida y me siento complacido de que la casa se enriquezca con cada uno de ustedes. Creo que en esta noche es de gran significación para cada uno de nosotros y para esta casa, que es casa de todos. Ahora que estamos en olor de santidad, pienso que la casa de la que habla el Papa es esa casa que dignifica el espíritu de las personas. Esa casa es nuestra patria, esa casa es nuestra ciudad, es nuestro hogar. Cuando asumí la presidencia de la Casa de la Cultura, lo hice con la convicción de que una nueva etapa se abriría para esta casa que hunde sus raíces profundas en la esencia de lo nacional, que fue una propuesta alegre, optimista, como del árbol joven, seguro del poder de sus ramas y de la fecundidad extraordinaria en que se haya plantado, como bien lo decía el gran señor de la nación pequeña. Actores y colectivos culturales provenientes de varios sectores de la capital pasarán a formar parte de las secciones académicas con las que cuenta la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con la finalidad de aportar a la formación de la comunidad dancística del país, se desarrollará el taller de metodología de la danza clásica a cargo del instructor francés Stuart Fontaine. El curso se realizará en el local de Metrodanza del 13 al 23 de julio y del 3 al 13 de agosto, en jornadas diarias de 4 horas, de 16 a 20 horas. La coordinadora de Relaciones Públicas, Fanny Suárez del Ballet, nos da más detalles sobre los cursos de Metrodanza. Y bueno, la Escuela Metropolitana de Danza es un centro de formación continuo que pertenece al Ballet Nacional de Ecuador. Bueno, hablándoles un poquito de la historia, esta fue fundada el 27 de enero del 2004 por el maestro Rubén Guarderas, con el propósito de ofrecer un centro de formación profesional para la danza, ¿no? Bajo la visión de preparar a los bailarines para que se formen una parte activa del desarrollo humano y artístico en la danza ecuatoriana. Estamos ofreciendo aquí, como dijiste, bueno, los talleres que comienzan del 13 al 23 de julio. Del 3 al 13 de agosto son 4 horas diarias de 16 horas a 20 horas. Entonces, en eso más o menos las fechas de los cursos, ¿no? Porque también tenemos nuestra escuela regular, que es la modalidad de formación continua, que es la danza académica, contemporánea y pluricultural. Que este es más o menos la duración, es de 9 años de estudio, con frecuencia de 5 días a la semana. Ingresan los niños y niñas a partir, bueno, del quinto año de básica, ¿no? Pero ahora estamos ofreciendo estos talleres, o sea, para los serían para las vacaciones. Ya, la persona que va a dictar es Stuart Fontán. Sí, mira, él es asesor académico en la escuela. Más o menos lo que dictaría es un curso, como te digo, de danza académica, contemporánea, pluricultural, para los niños y niñas, ¿no? Con esta frecuencia que te digo que son 4 horas diarias, de 16 horas a 20 horas. Entonces, más o menos es prepararles a las niñas y todo para que puedan, digamos, tengan una base, ¿no? Sería porque la diferencia es que en la modalidad continua se les prepara académicamente con textos, talleres y todo, y también la parte que es profesional del baile, ¿no? Aquí sería casi netamente lo que es la parte de danza en sí. Stuart Fontaine, maestro de origen francés, licenciado en pedagogía de la danza, abordará en este taller 3 estilos, hip hop, baile de salón y danza clásica. Además impartirá danza clásica para niños y niñas entre 8 y 10 años, combinaciones de movimientos que se adaptan a la fisonomía de los estudiantes. Las inscripciones están ya abiertas en Metro Danza, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la exposición fotográfica Noctofoto del artista ecuatoriano Wilson Castillo Tapia se inaugurará hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán fotografías tomadas en las noches de varias ciudades del país. El artista jugó con la iluminación y las formas para crear efectos visuales y colores que muestran otros ángulos de monumentos, calles y plazas. En Ambato, la comedia Las Adicciones de la escritora mexicana Tania Ruiz se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta pieza promueve a través del humor un mensaje de esperanza y apoyo para todos los que caen en esta enfermedad. La autora muestra en la obra cómo las drogas modifican el cerebro, su estructura y funcionamiento, lo que afecta la lucidez. En Guayaquil, la exposición La Fe Popular permanecerá abierta hasta finales de julio en el Museo Naim Isaías. En la misma se muestra una breve mirada de la religiosidad ecuatoriana. Se exhiben objetos, fotografías y artesanías que representan la fe de las 4 regiones del país. En Cuenca, el segundo festival Changarro Comic Manga se inaugurará hoy a las 10 horas en el Centro Cultural Changarro. Se desarrollarán charlas sobre la cultura del anime japonés y el cómic americano. También se llevarán a cabo concursos de conocimientos de disfraces, talleres de creación y presentaciones musicales. El festival se realizará hasta mañana. Para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La directora general de la UNESCO pidió a las autoridades mexicanas investigar inmediatamente y a fondo el asesinato de los periodistas Filadelfo Sánchez Sarmiento, Gerardo Nieto Álvarez y Juan Mendoza Delgado, hallados muertos entre el 26 de junio y el 2 de julio pasados. Irina Bokova condenó los crímenes y reiteró que las agresiones a los periodistas afectan a la sociedad en su conjunto porque limitan la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas. Por esta razón, es esencial que esos asesinatos no queden impunes. Es importante que las autoridades investiguen las muertes y que enjuicien a los responsables, enfatizó Bokova. Filadelfo Sánchez Sarmiento fue muerto en el estado de Oaxaca, al sur del país. Juan Mendoza Delgado fue encontrado en Veracruz, al este de México. Y Gerardo Nieto Álvarez fue asesinado en Guanajuato, en la región central. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU señaló recientemente que 1 de cada 6 personas en el mundo son miembros o clientes de una cooperativa. En otras palabras, que más de 1,000,000,000 de personas se relacionan con un tipo de empresa que parece ajeno al modelo económico actual, en el que las 8 personas más ricas tienen el mismo valor económico que las 3,500,000,000 más pobres. Manuel Mariño es el director para las Américas de la Alianza Cooperativa Mundial, una entidad conformada por 283 organizaciones de 93 países que trabajan junto con Naciones Unidas en la promoción de un desarrollo equitativo. En entrevista con Radio ONU, Mariño asegura que las cooperativas son más necesarias que nunca. Bueno, por empezar, quisiera mencionar qué es una cooperativa, ya que probablemente mucha gente no sabe. La definición que fue aprobada en 1995 en el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional dice que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas registraron un auge como respuesta a la reciente crisis económica global y en la actualidad suman más de 2,6 millones y generan 12,6 millones de empleos. Su presencia abarca diversos sectores, entre los que destacan el agropecuario, la salud, los servicios de ahorro y crédito. Las cooperativas han jugado papeles importantísimos en algunas situaciones. Recordemos solo, por ejemplo, la situación de la crisis en Argentina en el 2001, donde muchas de las empresas abandonadas por los empresarios o en quiebras fueron asumidas por los propios trabajadores. Y son ellos los que hoy en día llevan adelante esa empresa en forma de una cooperativa de trabajo asociado. Y ese tipo de cooperativas existen en muchos países de la región, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, Costa Rica, etc. Mariño asegura que las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un volumen de negocios conjunto que equivale al peso económico de un país como Brasil. Las cooperativas también son importantes en América Latina. Podemos decir que las organizaciones afiliadas a la Alianza Cooperativa Internacional aquí en la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, representan aproximadamente a 250 millones de personas, 250 millones de asociados, lo cual no es poca cosa. Y de eso alrededor de 42,500 cooperativas de primer grado son las que también están afiliadas a la alianza en esta región. Pese a su fuerza económica, las cooperativas tienen poco peso político, son poco conocidas e incluso fueron consideradas como clubes sociales durante mucho tiempo. Pero hoy en día hay empresas tremendamente poderosas, fuertes. Darme un ejemplo, Caja Popular Mexicana en México tiene 2 millones de asociados, casi 2 millones de asociados, 1,900,000 y pico mil. Imagínense una organización con esa cantidad de asociados y con la cantidad de depósitos que manejan y créditos que dan, etcétera. Según Manuel Mariño, la forma empresarial cooperativa contribuye a una mejor distribución de la riqueza y a la democratización de la economía. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Santiago de Chile. La cuarta edición del concurso Arte y Derechos Humanos en Chile, que busca promover los derechos económicos, sociales y culturales en el país, recibirá trabajos hasta el próximo 7 de septiembre. Podrán participar los artistas chilenos de todas las regiones del país, tanto principiantes como profesionales. Las categorías contempladas son las de cuento, afiche, fotografía y micrometraje, y las temáticas a abordar son las que incluyen miradas sobre los derechos a la educación, salud, vivienda adecuada, agua potable, saneamiento, entre otros. El concurso es organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. La Habana. El popular grupo cubano Buena Fe pondrá música a dos videojuegos producidos en Cuba. Los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos y la Universidad de las Ciencias Informáticas anunciaron que el grupo Buena Fe compondrá la música para sus dos primeros videojuegos infantiles, La Chivichana y La Super Claria. El vocalista principal de la banda, Israel Rojas, señaló que este tipo de creaciones por encargo resultan en un ejercicio siempre interesante y enriquecedor. La banda, creada en 1999, grabó su primer sencillo en 2001 y ostenta varios premios Cuba Disco. El evento de mayor relevancia de la industria discográfica cubana, incluido el del álbum más vendido y mejor disco pop fusión. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El poder de los libros para fomentar la realización personal y generar cambios en nuestro entorno no tiene comparación. A pesar del tiempo y los cambios tecnológicos, el libro sigue vigente como un mecanismo para transmitir ideas, pensamientos y emociones. El libro también es una herramienta válida para preservar y transmitir en sus páginas la cultura de los pueblos. Inseparables compañeros, los libros abren siempre caminos de diálogo entre las personas, las sociedades y el mundo. En el país, la producción de libros y el hábito de lectura no son los puntos más fuertes. El Centro Regional para el Fenómeno del Libro en América Latina y el Caribe, CERALEC, de la UNESCO, lo ubican como una de las naciones que lee poco y tiene una producción limitada de libros, en comparación con otros países latinoamericanos. Juan Carlos Morales, gerente de la librería de segunda mano El Siglo de las Luces, nos comenta al respecto y nos entrega algunos factores acerca de este problema en la comunidad ecuatoriana. No hay hábito de lectura. O sea, aquí el tema de la lectura es un problema serio. Ya no escoger el material que lee o que vas a leer, ¿no? El tema del hábito de lectura es bien serio, sí. Es bien bajo, sí. Pero creo que todo empieza por la educación, desde que tú estás, desde que eres un niño. Me parece que en general, o sea, ya no vamos a ver los adolescentes. Si tú tienes un profesor que es un burro, pues los alumnos van a ser medio burros también, ¿no? Y ahí radica el quid de la cosa. No es un problema de dinero, como la gente a veces quiere hacer, es un problema de desinterés y es un problema de formación. Hay una mala formación por parte de desde que eres niño, hay una mala formación. En el estudio que realizó la UNESCO, en Ecuador se registra una cifra de lectura de 0.5 libros al año por persona, es decir, medio libro por año, ubicándolo lejos de Chile, que registra 5.4 libros leídos al año por habitante y ocupa el primer lugar en relación a los países latinoamericanos que más leen. Ernesto Basantes, librero durante 25 años, explica algunos factores por los cuales la cultura de la lectura no está enraizada en la ciudadanía ecuatoriana. Te puedo decir que esa ha sido nuestra lucha fundamental, que la gente vuelva a retomar el mundo de la lectura. Hay que tomar en cuenta un punto fundamental en esto, que la gente o el quiteño en sí dejó de leer mucho porque las crisis económicas dentro de nuestro país eran fuertes. Entonces necesariamente tenían que ver por otras cosas, más no por la lectura. Como la alimentación básica, ¿no? La vestimenta o el estudio mismo. Sobre los hábitos de lectura en el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, realizó una encuesta en la que se registró que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales el 56.8% no le interesa la lectura, mientras que el 31.7% no lo hace por falta de tiempo. Los libreros entrevistados definen dos factores que limitan el hábito de la lectura en el país, que son falta de hábitos de lectura y escasa producción de libros. Frente a ello, una alternativa son las tiendas de libros de segunda mano, que ofrecen material a buen precio, con una oferta que cubre casi todas las áreas de lectura. Estas tiendas ayudan a dejar de lado el pretexto de que no se puede leer porque los libros son muy costosos, reportó para Identidad David Alomón. La Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza, finalizó el año lectivo de sus talleres vocacionales 2014-2015 con una gala, que se presentó en el Teatro Nacional. Los estudiantes mostraron la variedad de estilos que aprendieron en este periodo a un público que casi llenó ese escenario. Sobre el evento comenta Caterine Larcos, maestra de Metrodanza. De adultos y de niños menores a 8 añitos. Y también jóvenes que entre semana no pueden trabajar, digamos, no pueden, tienen su estudio, su trabajo, y el sábado es la única forma que, digamos, ellos pueden tener su tiempo para este tipo de talleres. Niños, jóvenes y adultos bailaron ballet clásico, merengue, salsa, bomba, pasacalle, disco, chacha, con lo que demostraron que no existen límites para disfrutar de la danza. Así lo expresa Katia Mejía, estudiante de Metrodanza. La que le guste bailar, disfrutar, que vengan, se inscriban, no sé, que hagan lo que tengan que hacer, pero es muy bonito, se divierte mucho, aparte que se aprende. Los talleres de Metrodanza están abiertos para todas las personas que estén interesadas en realizar una actividad diferente a la cotidiana. Es acercándose a la Escuela Metropolitana de Danza, que queda aquí en la Casa de la Cultura, con la copia de la cédula, y nosotros le registramos. En el mes de septiembre nosotros hacemos una evaluación de ingreso, que es básicamente ver la edad que tienen y el grupo en el que estarían para conformar estos talleres. Para Identidad, reportó Andrea Proaño. Entro en tu vida lento y de a poco, como un gato sigiloso, silencioso, agazapado. Llegamos al final de la emisión 293 de Identidad. Le acompañamos María Fernanda Velasco y Alexandra Jurado en la grabación y edición. Diego Salazar en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental Ercilia Torres. Producción general Luis Alfredo Maldonado. Conducción Giovanni Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro y feliz fin de semana. Identidad. La confianza informativa.